28 de noviembre de 2019, acta en la Comisión de Presupuesto Patrimonio Estatal, le diputado Sutuchajo Putanil, Telutana le Ucholpo Pilumulay, Saf Olga Rosas Moya, Beixan le director y le Afi Juan Rosel Flores, Telunuco Carchitanil, Tuyola le paquete fiscal estatal, Telu Javil 2020, y anotalo acta en la Comisión Permanente a Tuquén el jueves 5 de diciembre, las 10 hasta el 15. Todo Xanti le diputado Leujuni le paquete fiscal tuxian le presupuesto y egresos 2020. Leujuni le reformas cucatic halachil tilo almatani ley ingreso, ley hacienda, ley tial coordinación fiscal, ley transporte. Beixan leujuni le reformas tile 106 mectan cajilo glumil. 11 reformas tialo ley hacienda municipales y del 8 tume leyes hacienda municipales. Leu presidente le comisiono Víctor Sánchez Roca tutus beltaxan catux tak paitani tilo 25 diputados y le 62 legislatura cautac besubau y chile paclantic valir con beta y etele jolpopi lobo bechan catush tacti tu correo electrónico le paquete fiscal tile diputados o cabeta xan le fichas técnicas le juni le municipios o tu membe y tu chajo butani le diputados o Sánchez Roca tutus belta cabeta le dictaminil y que lo que es le ley ingreso u cajil chixul pueblo te lo yuskin al tu memas y aptu nahalta jebishu y alma agenda le solicitudo tu menjum el útil meya maupatal maqueshek y chiluleye ingreso 2020 beituyala Rosa Díaz Lizama de diputados o ucuch meya jove utzabal un nukbesajio tile alcaldes o te lo mejo nukan te lo joko malo le auditorías o le bastuyala leulak diputada o tocano tak besar y chileleye ingreso 2020 tile cajo beitunuka Lila Frías Castillo periodos ordinarios acta en comisión de puntos constitucionales y del gobernación le diputados o tumuch aprobarto le un proyecto le dictamen tialo el tumensa le periodos ordinarios ti sesiones tile congreso y tile jebis tile congreso de la unión beituna jukechel y chile constitución política tia clumil beituno ocupata el cap el periodo de yaso con cajalto yaski en el septiembre, con chulo ta 15 de diciembre, vale, le ken na cactumen jalachile, el ubeite lo chulsa ta 30 de diciembre, le ken caja cumeyas le tumen jalachic lúmilo. Le cap el periodo con cajalto yaski en el febrero, ta 31 de mayo, le proyecto cutac vigilan, le decreto cucajalo chicbeni tu habil 2020, vechan cutus beltica el besac ukin el cubal chimpolal, hetzano cubo el tumeleje bachal almat anile. Le diputado soto mucho aprobado cap el proyecto dictamen te alojó el tumensar un ojo al más aniclumil beijan lo al más anil cambes ágil ya se te alojó tak mutale beij cap tam vote an cock winico y chil cambes ágil lo glac capelo te alojó el cucho mejorua obligación u cansal mayatan y chil educación básica tanit hostile diputado so le junil tus nuk tu nuk tus jolpopil saf bajus con tu jotik le cap el meyajo Kacha holta chan usakali le ujel tum mensalu almatani lo mektan kaji lo glumil tuyola lo meyas comisarios. Tan lejelo Silvia López tuyala ya no cubicu propuesta y tuyola le artículo 70 bis. Tuyola le balo kanan tine macho ugo ocupartico le cargo. Le comisarios o una kajak balo tile kajo beishan mau meyajo tan sel tush. Te a los chulet hostile diputados sobre iniciativa de rojel tumen salud código Cuchcabal y Clumil tustan tumen lo presidente del Tribunal Superior de Justicia Ricardo Ávila Heredia. Vean que ataca betec le fichas técnicas de lo chacaltal de lo la sesión. Desarrollo urbano, acta en la Comisión de Desarrollo Urbano, le diputado Sotumuch aprobado, le un proyecto le dictamen de lo tapsa le tumen artículo 44, viste lo almas en el tránsito clumil, de lo wet el humano bicimotos, motocicletas, cuatrimotos de carreteras estatales y de federales, vean ubisico mejempalal, mishoja piandio, tumemate chupasta lo machicubao tujunalo, vean hasta cabeta que le un proyecto le dictamen de lo que el tumen sal. Ya te lo tapas al jeje las artículos de alma tan y transporte clumil. Turiola al mototaxis. Vean este alojo que sale tumen alma tan ley de seguridad vial cubantume movimiento ciudadano. Te alo chulet hostile diputado sobre iniciativa. Te lo tapas al tumen artículo 22 bis. Vean este alojo el tumen salud alma tan y transporte clumil cubantume lila frías. Vean le cubantume movimiento ciudadano.